Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero, porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Él vive en usted, hermano. Hermano, que nadie le robe eso. Cuando el agua esté acá, usted ya no pueda respirar, piense que adentro de usted está el Señor. Cualquiera sea la situación que vive, piense que ahí está el Señor. Cuando el desánimo, cuando usted dice la misma cuestión de siempre. Anoche hablábamos con el Pablo Pareo en algunas cosas y decíamos, a veces la vida se nos transforma en como que es puro sobrevivir. Y puro sobrevivir espiritualmente. Llegamos como arrastra una reunión, supongamos esta reunión el sábado. Y como que respiramos para después el domingo otra vez estar bajo el agua y toda la semana bajo el agua y otra vez respirar y otra y uno dice, Señor, ¿cuándo se pasará? Vuelve pronto, Señor, por favor. O sea, y es una carga todo. Puro sobrevivir. Pero chuta, dentro de su corazón y de mi corazón vive el que creó todas las cosas, hermano. El que lo sabe todo. El que tiene poder sobre todas las cosas. Último pasaje, Apocalipsis 2. O sea, 1, perdón. Y que nos muestra otro aspecto del Señor. Juan había sido desterrado. Estaba en una isla, en Patmos. Y el verso 12, Apocalipsis 1:12, dice, me volví porque escuché una voz. Verso 1, verso 10, vamos a leer de ahí. En el día del Señor vino sobre mí el Espíritu y oí detrás de mí una voz fuerte, como de trompeta. Apocalipsis 1:10. Una voz fuerte como de trompeta que decía, escribe en un libro lo que veas y envíalo a las siete iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. Este es el Señor como es ahora en el fondo, ¿no? Me volví para ver de quién era la voz que me hablaba y al volverme vi siete candelabros de oro. En medio de los candelabros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Su cabellera lucía blanca como la lana, como la nieve, y sus ojos resplandecían como llama de fuego. Sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno, y su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata. En su mano derecha tenía siete estrellas, y de su boca salía una aguda espada de dos filos. Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Al verlo, caía a sus pies como muerto. Pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo, no tengas miedo. Yo soy el primero y el último, y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. Por eso, hermano, y por muchas otras razones, pero por todos estos pasajes que nos muestran de manera indubitable, por así decirlo, que en nuestra vida ha ocurrido una experiencia espiritual que es única, que tenemos una vida que humanamente no se puede entender, pero estos pasajes nos demuestran, nos confirman que eso es una realidad en tu vida y en mi vida. Por eso y por muchas otras razones podemos decir, como dijo también este mismo apóstol Pablo, pero ahora en Romanos 8, ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimone a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia? ¿La persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Así está escrito, por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido, dice Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro, en el que vive en su corazón y en mi corazón. Todos estamos expuestos al desánimo. Todos estamos expuestos a vivir una rutina. Todos estamos expuestos a transformarnos en religiosos de repente. Todos estamos expuestos a caer. Pero dentro de usted y dentro de mí habita el que ha vencido todas las cosas. Hermano, yo de alguna manera quiero tratar de que el Espíritu Santo una vez más nos muestre esto y nos revele una vez más que le podemos hacer frente a todas las cosas. Y es mucho más grande porque hay otros pasajes que muestran que todos los dolores que usted vive, el Señor ya los vivió. Todas las desilusiones que usted y yo vive, el Señor ya las vivió. Todas las traiciones que usted y yo hemos tenido, el Señor ya las vivió. Todos los estados de ánimo, etcétera, el Señor ya los vivió. Y como dice Hebreo, pero en ninguno pecó. Y por eso podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, porque Él lo entiende, usted, Él lo entiende, y Él tiene la respuesta y la salida a cualquier situación. No permita que esta sociedad lo ahogue. No permita que el andar en esta loca vida, corriendo a todos lados, nos haga olvidar esta realidad que es maravillosa y única. Esto que ni usted ni yo entendemos, que Cristo por la fe vive en nuestros corazones. Y si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros, hermano? Pero sabe que siempre la sociedad, supuestos amigos, el enemigo, etcétera, le hacen pensar que no hay salida. O le dicen eso por la vida, es que está. No, si son todos unos hipócritas, si son todos iguales. Mire, van, levantan las manos, pero tú los vieres. Sí, yo lo he visto. He visto hermanos que han hecho las medias tonterías y yo también las he hecho. Pero uno se puede arrepentir, puede llegar, puede enrielarse, etcétera. Y no porque a uno le digan siempre ha pasado lo mismo. Mire, el Señor sigue siendo el Señor. Y ahí tiene sentido cuando uno a veces le dice a alguien, y no es para consolarlo baratamente, cuando uno le dice a alguien, pero mira al Señor, hermano. Porque si yo miro al Señor, después voy a mirar a los demás como el Señor mira. Y eso me va a cambiar toda la perspectiva. Entonces ya no voy a juzgar, ya no voy a hacer chueco, ya no voy a hacer cuestiones. O sea, hermano, venza la amargura, venzamos la amargura, porque hoy día nos venden tantos modelos de éxito y ninguno de los que estamos acá calificamos para eso, hermano. ¿Usted ha visto algo más ridículo que los avisos que hay de la AFP, de las jubilaciones? ¿Jubilan los viejitos? Y la media van, la caña de pescar y la cuestión, y van a viaje y la cosa. Dios mío, claro, botes, lanche, digo, ¿qué país será ese? Porque yo también meto mi platita en la AFP y lo que sé que mi jubilación van a ser 250 lucas. Entonces no me alcanza para bote, más para una cámara de camión así de esta, para ir al río navegable ahora que hizo Piñera. Chuta, ¿se da cuenta, hermano, que nosotros no calificamos para nada? Pero para nada.